Bueno, estamos de regreso aquí en Olincabamba por una cultura ambiental en movimiento. Y pues saben ustedes, precisamente han pasado varias cosas en la semana. Y entre ellas... Es que acabas de cenar. Ha pasado precisamente que declararán área ambiental a la Magdalena Michuca. Y bueno, la idea es que se busca privilegiar la conservación ecológica del lugar. Finalmente, se han dignado a tomar esa área con la importancia que se merece. Se ha hecho ahí un centro de educación ambiental, que el gobierno de la ciudad. Y por otra parte, se publicó el decreto para el cual se clasificará como área de valor ambiental a esas 92 hectáreas de la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Así, se privilegiará la conservación ecológica en un espacio que hasta ahora ha sido predominantemente deportivo. Bueno, para esto, varias organizaciones han luchado muy fuertemente para conservar ese espacio, porque en algunos momentos el gobierno realmente ha permitido que se continúe esto y que realmente se pierda en cierta forma. Algunas organizaciones han luchado muchísimo, como ha sido Ecoactivistas, que es Elías, y pues bueno, por eso tenemos en otra, sí, que de alguna forma tenemos a Elías que nos va a platicar sobre esto. Elías García, de Ecoactivistas, que ha luchado por conservar esta zona desde hace 20 años. Elías, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio, a ustedes también del programa. Yo quisiera hacer un resumen de todo lo que ha pasado en estos 20 años. Eso sí es interesante, Elías. Resumir 20 años en 4 minutos. Eso es bueno. Lo posible, ¿no? Así es. Por favor. La necesidad de proteger a la Michuca data precisamente de aproximadamente hace 20 años. Desde entonces venimos presentando las denuncias, las propuestas ante prácticamente todas las instancias, y al mismo tiempo iniciábamos los trabajos de reforestación, pero por lo cual pues vimos la necesidad de un espacio para la Escuela de Educación Ambiental o Ecológica, y es de esta manera que iniciamos las solicitudes para esta escuela desde hace aproximadamente 10 años. Estas mismas las mandamos a la delegación, al gobierno del DF, la Secretaría del Medio Ambiente, entre otras. Y finalmente la delegación decide, ¿no?, concretar este proyecto que estábamos proponiendo, pero desde luego sin tomarnos en cuenta. Así fue en febrero del 2005 que el señor López Obrador inauguró este espacio bajo el nombre de Ecomuseo, o sea, no como Escuela de Educación Ambiental, sino le bautizaron como Ecomuseo. En ese mismo día le entregamos a López Obrador un escrito donde le insistíamos en la urgencia de proteger a la Michuca, decretándola como un área de valor ambiental. Esta intención que teníamos desde ya hace, pues te decía yo, desde hace 20 años, el término legal era lo de menos, ¿no? Lo importante era que se protegiera el espacio. Así es. Entonces, ya hasta en el año 2002 fue cuando, para la remodelación del autódromo, se inició o se autorizó una devastación de aproximadamente 1,000 árboles e invasión a las áreas verdes, que solamente se podía comparar con la de 1986 para el evento del Gran Premio de México, por lo que presentamos a las autoridades la solicitud y luego exigencia para decretar a la ciudad deportiva como área de valor ambiental. Por estas razones obvias, y desde luego porque OCESA no estaba cumpliendo o no había quien le hiciera cumplir las condicionantes para la remodelación del autódromo, nuevamente la delegación Iztacalco y la Secretaría del Medio Ambiente toman como propia la iniciativa de Ecoactivistas para declarar área de valor ambiental a la Michuca, y así fue como lo empezaron a anunciar, ¿no?, como una idea propia. Ahora resulta que los mismos, y casi al mismo tiempo que autorizaban la afectación a las áreas verdes, deciden, entre comillas, protegerla. Y luego el 26 de noviembre del 2002, perdón, presentamos ante la Procuraduría Ambiental las denuncias, ¿no?, por la tala de 96 tepozanes, y esta denuncia llevó a otros incumplimientos por parte de OCESA, como es el no haber retirado las gradas para la serie CAR y no haber creado los 18,000 metros cuadrados de área verde, entre otras faltas que no se habían cumplido, ¿no? Otras cuestiones ahí. Elías, algo importante que se debe resaltar sería que cada vez que hay un evento allá, nos hemos enterado de que cortan árboles y cortan, ¿no es así? Bueno, era como lo venían haciendo, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo es posible que los mismos que daban la autorización ahora se anunciaban como los que estaban los principales promoventes del decreto de área de valor ambiental, ¿no? Y la PAOT resolvió esto de la siguiente manera, ¿no? El día 31 de julio del año 2003, la PAOT, la Procuraduría Ambiental, da por concluida la investigación con una resolución en la cual insta a la entonces delegada en Iztacalco, la señora Beatriz González Lobato, y a la misma Secretaría del Medio Ambiente para que analicen y o propongan el decreto de área de valor ambiental para la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, así como del cabal cumplimiento de las condicionantes que en materia de impacto ambiental se impusieron a la autorización condicionada para la remodelación del autódromo ubicada en la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, en este caso AUCESA. Entonces, de esta manera, es un breve resumen de lo que pasó en 20 años, ¿no? Melías, yo solamente quiero agregar algo. Bueno, primero que nada, reconocer tu trabajo, arduo trabajo, el de tus compañeros y el tuyo por conservar esa zona, y sobre todo agradecerte que colabores con este programa y con la cultura ambiental y pues con el sostenimiento de esa ciudad. Y pues no sé si tienes algún evento que quieras comentar brevemente para que salgamos ya. Sí, mira, así brevemente nos vamos a continuar con esta defensa, con esta protección. Ahora el trabajo se va a inclinar a invitar a la gente, a los que acuden a la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, tanto a proteger como también para que se mantengan vigilantes por si llegara a ocurrírseles poner un metro de cemento o talar un árbol, ¿no? Entonces, esas serán nuestras actividades en adelante. Y desde luego, gracias por la invitación, y les mandaremos información de lo que vayamos realizando. Te agradecemos mucho, Elías. Un abrazo y adelante con el trabajo. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Elías. Que estés bien. Olín agua dulce para tu alma. Y muy bien, estamos de regreso aquí en Olín Cabán. Y por esta última parte tenemos ahora el caso de... que tenemos aquí finalmente a Patty Monroy, de nuevo de la organización Gaian, y ella nos va a hablar acerca del Día Mundial Sin Auto, que también Gaian, junto con varias organizaciones, tuvo a bien realizar. Muy buenas noches, ¿qué tal, Patty? Muy buenas noches, Fabián. Platícanos, en estos tres breves minutos que ya han quedado, mil perdones, pero ha sido esto corriendo, sí, platícanos, sí, sí. ¿Qué es lo que sucedió en el Día Mundial Sin Auto? ¿Qué es lo que realizaron? Mira, el fin de esta celebración... era el desincentivar el uso inmoderado del automóvil. Uh-huh. Y bueno, estuvimos participando varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Bicitecas, Muévete por tu Ciudad, SEMDA, Orgánica, Planeta Sustentable, ITDP y Gaian México, la Red Global de Acción Juvenil. Esta es la sexta ocasión que se celebra en México. Anteriormente era celebrada solo por Bicitecas, posteriormente se sumaron a ella grupos ecologistas, ambientalistas, y se llevó a cabo el evento el viernes 22 y el domingo 24 de septiembre. El viernes 22 hubo una acción, salieron varios chicos de diferentes puntos de la ciudad dando un recorrido por bicicleta, y el domingo 24 se hizo una feria con varios stands en donde las organizaciones presentaron su trabajo, y también contamos con la participación de Marcelo Ebrard, y quien también dio una pequeña conferencia sobre esto. Bueno, esta celebración se celebra desde 1987 en varios países del mundo. En la Unión Europea comenzó a celebrarse en 1995 y se convirtió cada vez más en una celebración más grande, sobre todo porque los países europeos vieron con muy buenos ojos el hecho de que las ciudades principales de la Unión Europea cada vez tenían menos autos, ¿no? Y bueno, posteriormente a esta celebración también se suma América Latina. En Bogotá, por ejemplo, en Colombia, el año pasado durante este día se prohibió el uso total del automóvil, y en toda la ciudad la gente se movilizó ese día por medio del transporte público y de bicicletas, ¿no? Oye, perdón, Pati, que te interrumpa. Sí. Terminando este punto, solamente te pediría que nos seas una invitación. Yo sé que Bicitecas y Gaian hacen varias cosas precisamente para invitar a la gente a usar las bicicletas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en sí lo que nosotros promovemos junto con Bicitecas, Muévete por tu Ciudad, Orgánica, SEMDA, Planeta Sustentable, es el tener una ciudad más humana, ¿no? El empezar a vivir de una forma distinta en nuestras ciudades, ¿no? Sin tanta contaminación, sin tantos automóviles, una ciudad más tranquila. Como debe de ser. Mil gracias, Pati. ¿De qué? Te agradecemos muchísimo el trabajo que ustedes siguen haciendo en Gaian y a Visitecas y a todos ustedes, y esperemos tenerlos muy prontamente de nuevo aquí en nuestro programa. Gracias, sí, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches. Ya nos vamos. Nos vamos a despedir en este momento. Le damos las gracias a Sol, a mi querido Manuel, que estuvo, por supuesto, allá en los controles técnicos. A mi querida Sandra Vázquez, que también dando los teléfonos. Yo soy Dulce Flores. Fabián Carballo, les agradecemos muchísimo por escucharnos. Así es, hasta el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto es Olin Cabán por una cultura ambiental en movimiento. Los dejamos con musiquita. Si el suave aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo evadir que estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno? ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacerla realidad? Olin Cabán, cultura ambiental en movimiento.